un discurso interesante, porque lo que planteó es, estamos con vos, con el gobierno, vamos a sostenerlo, porque lo que nos dejaron en diciembre es un gobierno de una Argentina destruida. Yo creo que está bien el planteo, porque no es todo agenda de pandemia. El gran desorden de la población, el gran desorden personal, familiar, viene golpeado hace 4 años, ¿no? Y por supuesto que esto agrava la situación, pero también pone al Estado en otra envergadura que nunca termina de alcanzar, pero es muy fuerte la presencia estatal en el sostenimiento de esto. Pero además da la sensación, no sé cómo lo ves, pero que el liderazgo que está compartido, trama financiera, agroexportadora, liquidadores de divisas o retenedores de divisas, empresas privatizadas de servicios públicos, telecomunicaciones, se expresa a través de los grandes medios, ¿no? Y los grandes medios no le dan tregua al gobierno. Es decir, ponerles caras lindas no ha servido, por lo menos hasta ahora, a generar un clima de paz social. Que vos digas, bueno, no. Al contrario, ponen en pantalla encuentros violentos de minorías exacerbadas, tienen columnistas que insultan, que combaten la cuarentena, no solamente la política oficial, que también someten al presidente de la Nación, o el presidente de la Nación admite que esta situación se desarrolla. Se me pierde el audio. Bueno, se me perdió sobre el final, pero entendí lo que dijiste. Déjame. Esto no ha resultado, Daniel, eso estoy diciendo. Es decir, No le está vendiendo. Fíjate dos elementos de este fin de semana, del fin de semana largo, desde el jueves hasta hoy inclusive, dos elementos te doy como opinión sobre lo que vos estás diciendo y sobre lo que pasó. Una es un debate interno en el frente de todos de este fin de semana que lo plasmó públicamente Cristina, ¿no? Con un tuit avalando un artículo en un diario. El artículo de Zayat es tremendo, ¿eh? Nosotros citamos un segmento porque descriptivamente no da tregua. Aborda estas cosas, tremendo en el buen sentido, ¿no? ¿Lo decís? Es que es contundente, claro, es excelente. Es contundente. Porque describe la situación de manera cabal. Exacto, pero además hace un pantallazo a esa radiografía, de esa escenografía que estábamos hablando, ¿no? De quiénes estaban sentados allí y quiénes no estaban. Y que Cristina avale en un tuit diciendo, lean esto porque esto es clave, es importante. Bueno, es un debate interno, ¿no? Es un debate entre Cristina y Alberto que no me parece raro, me parece que está bien. Es el primer gesto público de contraste entre Alberto y Cristina. Puede ser, sí, por lo menos públicamente. Pero está bien que contrasten, porque es una coalición y no es monolítico esto. Nunca, yo no sé, quizás vos me hagas una referencia histórica. Yo creo que nunca hubo un gobierno de coalición con eje en el peronismo, estoy hablando. Sí, el de Macri fue un gobierno de coalición, pero con eje en el peronismo, gobierno de coalición, yo no lo tengo registrado. Ahora, déjame un punto más. Depende de cómo se conforme en la lista, ¿no? Porque te acordarás de Cleto. No, pero eso no era un gobierno de coalición. Eso era un gobierno monolítico. Ese era Néstor y era Cristina. Y ahí estaba claramente la conducción política. Cobos no es un gobierno de coalición. Cobos es una cooptación, un experimento de un sector del radicalismo que se identificaba en aquel entonces, pero que rápidamente mostró su camiseta. Lo que te quiero decir es que el fin de semana también trajo otro elemento político, que desde el jueves hasta hoy lunes, inclusive, la agenda la ganó Macri. Uh-huh. Y el macrismo, pero Mauricio Macri en particular, estuvo en la agenda muchas veces facilitado por medios que no son TN, sino por otros medios, que ponen... C5N ocultó las marchas a favor de la intervención. Exacto, estatal. Ocultó las marchas. Te quiero preguntar una cosa para no salir del tema que me interesa. Mientras Cristina planteaba esta objeción tácita a través de un tuit sobre un material escrito por otra persona. Máximo Kirchner participó junto con Sergio Massa y Guado de Pedro de reuniones con este empresariado concentrado que se está cuestionando, ¿no? No deja de ser interesante la observación. Pero hace sacar conclusiones. Está muy bien porque son parte del Consejo Económico Social. Van a ser parte de ese pacto. Ahí se van a jugar las relaciones de fuerza, inclusive con estos sectores. Es obvio que van a ser parte, porque tampoco es corporativo. La Unión Industrial Argentina tiene representantes que miran para afuera, que no les interesa el mercado interno, pero tiene muchos que sí les interesa, que son mercado internistas, dentro de la Unión Industrial y fuera de la Unión Industrial. Entonces puede haber aceiteras que su posición económica o política a partir de su posición económica sea la agroexportación. Pero eso es lo que uno le dicen desde adentro, ¿no? Le dicen, bueno, mira, primero hay que dinamizar la economía con lo que sea y necesitamos repatriar capitales. Y los que tienen capitales afuera son estos sectores. Además, así como el PRO Cambiemos está dividido, estamos tratando de, bueno, generar fisuras adentro de las organizaciones más importantes. Esta política que se está cuestionando. No te lo digo a vos porque vos esto lo sabés y lo sabés mucho más en profundidad en cuanto a información y en calidad de la información. Pero hay un bloque que es difícil porque todas las construcciones son difíciles, pero hay espacios que se van haciendo, van corriendo por abajo, digamos, que tienen referencias sindicales muy fuertes, dentro de la CGT, la Corriente Federal es una, el espacio de Smith, de Juan Carlos Smith, todo el conglomerado de los gremios de transporte es otro, los movimientos sociales, los curas de las villas, las entidades pymes, y un sector de la UIA, y un sector de la Unión Industrial Argentina, que se están reuniendo para definir posiciones e ir como, no digo como un bloque, pero sí con posiciones comunes a una mesa más grande que necesariamente va a venir, ¿no? Que es la del Pacto Social, es la del Consejo Económico Social como instrumento. Me parece que es muy interesante lo que está pasando, lo que pasa que no tiene prensa eso. Entonces hay que hacerlo por abajo, boca a boca. No hay que dar el debate por cerrado, no está el rumbo prefijado, se está construyendo. No, esa porque es un gobierno en disputa, es un gobierno en disputa. Es un gobierno que tiene 6 meses, de los cuales 4 están cuarentenados. O sea, hay una situación anómala, digamos, que nunca pasó en la historia de la humanidad. Todo el circuito económico mundial está caído. Es decir, hay una situación que inesperada, además, el 10 de diciembre del 2019. Era una situación inesperada. El 1 de marzo, en la apertura de las sesiones ordinarias, el discurso de Alberto Fernández ni olfateaba que iba a tener que confrontar con esta situación de virus masivo, además. No, lo que digo es que Macri ganó la agenda el fin de semana. La ganó, instaló su nombre, se rehabilitó en el debate político. Y tiene un mensaje. El viaje de hoy, que ninguno de nosotros va a ser tan ingenuo de pensar que fue una reunión de fútbol. Pero sí que es una que es un viaje con múltiples destinatarios. Uno es Alberto Fernández. Macri le está diciendo a Alberto Fernández, yo salgo en la cuarentena, si bien sale con permiso. El símbolo de lo que significa no solo salgo, sino que me voy al Paraguay y vuelvo. Digamos, por supuesto que él está amparado porque él tiene autorización, porque así lo determina los protocolos. Pero como gesto político es fuerte, lo pone de vuelta en la escena. Pero también es un mensaje para adentro de Cambiemos. Es decir, porque la pandemia mostró crudamente la desigualdad social, pero también le mostró a Mauricio Macri que hay un sector de Cambiemos que se estaba juntando y que no lo tenía él presente como con un liderazgo, que fueron desinfectaron a María Eugenia Vidal y después y otros dirigentes de Cambiemos. Esa cena que hacían con Monzón, con Massot, con Larreta. Es decir, no se hubiese descubierto si no se enfermaba María Eugenia Vidal. Por lo tanto, eso... ¿Cómo? ¿Cuántos claroscuros en este presente argentino? Sí. Pocas veces es tan difícil determinar el rumbo que se está siguiendo. Pocas veces es tan complejo y opaco la perspectiva sobre el sendero. Es verdad, Gaby, eso, pero si tenemos una referencia histórica, del peronismo en el gobierno, o del movimiento popular, más amplio inclusive que el peronismo, el movimiento nacional popular, tenemos la referencia histórica del 46 y el plan quinquenal, que le da a la Argentina una dinámica de industrialización, viniendo de una Argentina de la oligarquía, donde el trabajo, todo el trabajo era esclavo, era un centro clandestino, un taller clandestino la Argentina. No, pero había una diferencia importante, que es que venía en alza la sustitución debido a la Segunda Guerra. Debido al macrismo, agarran el gobierno en baja. Exactamente. Digamos, hay una diferencia importante, lo cual además tironea derechos y salarios a la baja. Esta es la herencia macrista. Yo creo que al macrismo le vino muy bien la situación de emergencia sanitaria, debido a que se habla menos de la herencia, se habla menos del desastre industrial que dejó, y se habla más de cómo salir de esta cuarentena, ¿no? Pero eso también es un error del gobierno. ¿Por qué? Sí, fue un error. Porque es un error de comunicación también. Porque si vos agarrás un habitante de la ciudad, desprevenido, no alguien politizado, un militante, inclusive del Gran Buenos Aires, que es que las líneas fluyen entre la ciudad y el conurbano, y vos le preguntás, decime un dirigente que te está diciendo que allá hay una esperanza de salir de esto. Es Larreta ese dirigente. Es Larreta. ¿Vos decís? Sí, sí, Larreta tiene agenda de salida. Esto yo lo discutí con la ministra de gobierno de Axel Kicillof hace poco, hace una semana, y le critiqué eso en la conversación. Teresa García, ministra de gobierno de la provincia de Buenos Aires. Le digo, Teresa, ¿por qué Kicillof, teniendo los parques industriales en el conurbano, estoy hablando, la zona caliente, Avellaneda, Berazategui, Lanús, en los parques industriales activados, porque están activados, se va a trabajar ahí, con protocolos muy especiales, pero están activados los parques industriales? ¿Por qué no lo difunde Kicillof? ¿Por qué no se sabe esto? ¿Por qué a Kicillof se lo asocia con una cuarentena domiciliaria y no con que ha abierto áreas estratégicas para el futuro del pueblo, que son los parques industriales, las áreas industriales? En cambio, en la discusión en la ciudad pasa por lo que ellos en la ciudad, ustedes, yo porque estoy en la provincia, en la ciudad se puede emparentar con lo industrial, que es el comercio. Entonces, está muy activa esa discusión de la apertura comercial en la Ciudad de Buenos Aires. Pero en la provincia, Axel Kicillof está garantizando el laburo en las industrias, y no en el interior bonaerense. El tema comunicacional es una de las pandemias que padece el gobierno nacional, pandemia autoinfligida, ¿no? Ya, por eso te digo que el mensaje... Hemos recibido audios por abajo de trabajadores de prensa, de periodistas que respetamos mucho, desesperados por la ausencia de orientación a la hora de cubrir la actualidad, y quejas muy fuertes de tipo, estuvieron 48 horas los psicóticos en pantalla y nosotros no pudimos enfocar 10 minutos a los muchachos que estaban marchando en Santa Fe. Son situaciones que ahora emiten un mensaje muy confuso, muy confuso. Porque hay dirigentes que no hablan, además, y deberían hablar, porque son los dirigentes que son respetados, escuchados por el votante, inclusive, por el votante masivo de octubre del 2019. Máximo Kirchner no habla, es el jefe de la bancada oficialista, no habla, ni siquiera tiene redes sociales, pero no habla, y debería hablar porque es un tipo respetado, porque es un tipo sensato, es un tipo realista, muy político. Sergio Massa no está hablando. Es un tipo didáctico que explica. Nadie se te va a ir del libro. No, no hay, está, yo no tengo ese problema. No tengo ese... Hablando mucho entre ellos, Daniel. No, está Daniel, bien, está bien, pero... ¿La seguimos? Está muy bien, eso nunca se cortó. Eso de entre ellos nunca se cortó y hay un acuerdo estratégico. No, a mí me parece bien que no se corte. Uh-huh. A mí me parece bien que no se corte, pero ostensiblemente hay una distancia entre respaldar un material de diagnóstico muy duro con respecto al presente y articular en beneficio de la ratificación de ese presente. Uh-huh. Queda la duda, porque hay un claroscuro. Capanga, te mando un gran abrazo y te agradezco. Igual a vos. Comunicación. Un abrazo, querido. Gracias. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Sé parte de la comunidad